bonita, báilame de lao, porque este merengue me tiene regao. Si vas a Santiago, llégate a mi baje, y yo te aseguro que subes de viaje. Pa' bailar merengue hay que ir al Cibao, porque allí lo bailan bien apapillao. Lo bailan de lao los capitaleños, porque el buen merengue solo es cibaeño. Bonita, báilame de lao, porque este merengue me tiene regao. Si vas a Santiago, llégate a mi baje, yo te aseguro que subes de viaje. Pa' bailar merengue